Guillermo, la idea es intentar que la gente conozca el mayor número de propuestas que hay en este proceso político electoral que se avecina ya a la vuelta de menos de 2 meses. Pero también la idea, Guillermo, es que la gente conozca diferentes candidatos, diferentes opciones y tomen una decisión, bien sea por la propuesta, bien sea porque lo conoce del pasado, o tomen una decisión de acompañar a alguien. Yo tengo muy claro a quién puedo acompañar o a quién no puedo acompañar si lo conozco. Si sé quién es, pues voy con esa persona o no voy. Por eso abrimos los micrófonos, los candidatos pueden venir acá. Guillermo, nuestro invitado el día de hoy, ¿de quién se trata? Claro que sí, hoy es Jairo Alfonso Mariño. Es familia, o sea, es herencia. Es herencia política. ¿Sí? ¿De quién? Del doctor Mariño. Sí. Rafael Mariño. ¿Qué es de Rafael Mariño? Él es hermano del doctor Rafael Mariño, él es Jairo Alfonso Mariño Sandoval. Y él viene con el partido de la U y es el número 6. Y ahí se lo dejo para que usted pues le dé conocer a la comunidad que cuáles son de pronto sus pretensiones como concejal y por qué quiere llegar a ser concejal. Bueno, Jairo, arranca usted su campaña, ¿primera vez? Segunda vez. Segunda vez. Que intenta llegar al Consejo de Soacha, ¿siempre con la U, no? No. No, yo trabajé con un partido de un familiar de Uribe, Centro Democrático, se llamaba, ya no me acuerdo el nombre del partido ahorita, eso fue hace 10 años. Sí, y bueno, ahora entonces intenta lanzarse al Consejo, intenta llegar al Consejo por el partido de la U. ¿Cuál es la propuesta ahí que tiene rápidamente Jairo para ser concejal de Soacha? O sea, primero, la necesidad de Soacha es grande. Tenemos claro que el Consejo no es un lugar de gestión más que de otra cosa. Nosotros no somos administradores como el alcalde, que es el que puede proponer proyectos de avanzada, pero sí se puede trabajar con el alcalde en pro de traer un desarrollo en educación, en malla vial, en salud, porque Soacha está viviendo una situación difícil. La cantidad de gente que está llegando a Soacha sin infraestructura en todos los campos, en servicios públicos, en todo esto está siendo delicado. Si no ha llegado ni siquiera el 30% de lo que está por llegar, imagínense cuando esté toda esa gente, no hay colegios, no hay universidades públicas, acá no hay realmente de dónde la gente de estratos bajos poder ubicarse en la educación y a qué recurren, a la violencia, a la delincuencia. O sea, la idea suya es desde el Consejo promover la educación. Promover educación y promover salud, que es bien le hace falta a nuestro municipio. Óigame, ¿y un concejal sí puede alcanzar a promover eso desde el Consejo? No, todo, pero le estoy diciendo que el concejal no es la persona que determina ni hace leyes ni crea proyectos. Aprueba proyectos, pero en común con el alcalde va a haber una posibilidad de gestionar. Esto es más de gestión que de otra cosa. El Consejo es más de gestión que de otra situación. Es gestionar, estar pendientes, estar golpeando puertas, estar moviéndose. La vez pasada, en el periodo pasado, se estaba gestionando la Universidad Distrital, pero tristemente el señor Petro cambió al director de la Distrital y no se pudo continuar con la gestión para que hubiera un convenio con la Distrital acá en Soacha. Bueno, ¿y qué ha hecho Jairo Alfonso Mariño en el pasado de gestión que nos puede hacer creer de que el CIS concejal va a hacer gestión? Yo me estaba moviendo con mi hermano Rafael, que fue secretario de gobierno en el proceso. Se trabajó mucho sobre seguridad. Se estaba trabajando con la revocación de los vendedores ambulantes en un lugar, pero tristemente no pudo terminar. Él fue nombrado por el doctor Iván Moreno y en el gobierno de Ernesto Martínez, cuando regresó, lo removió, lo sacó del proceso. Pero estamos trabajando lo de el espacio público, porque es delicado en eso. Sí. ¿Quién es Jairo Alfonso Mariño? Jairo Alfonso Mariño, soy un ciudadano que tengo una familia, tengo dos hijos, soy docente de básica primaria. He trabajado en la parte de la salud, trabajé en el hospital Mario Gaitán Yanguas, trabajé en el cardiovascular. Y la idea es ver la necesidad de la gente como siempre he trabajado. La gente que me conoce sabe que siempre he tratado de colaborarles en cosas importantes. Ahorita mismo estamos trabajando con la gente que se le quemó las ranchitas en la isla. Estamos ayudándole con cositas, que recogiéndole escama, recogiéndole ropa para la gente de la isla, porque son unas familias que pues igual así estaban en la parte de invasión, porque esa parte era del humedal, pero necesitan colaboración y son humanos, ¿no? Bueno, va por el partido de la U, entonces obviamente está acompañando al candidato a la alcaldía, Juan Carlos Aldarriaga. Sí, ayer sí. Estaba su hermana acá sentado con nosotros y decía que iban a tomar una decisión. Se ha trabajado junto con su hermano, imagino que la decisión va a ser hacia Aldarriaga. O sea, yo tomé la determinación de trabajar directamente con Aldarriaga. Yo, Jairo Mariño, mi hermano está en el proceso. Muy cercano. Sí, está bien cercano, sí. Ah, bueno, eso es lo que yo decía al principio, Guillermo. Tiene cáscara de huevo, tiene clara de huevo, tiene yema de huevo y sabe a huevo. ¿Qué es? Sí, es un huevo, pero lo que hablábamos, sí, no, pero hay que ver la dimensión. Pero eso es. Bueno, Jairo, digamos que la campaña al Consejo es complicadísima. Es consciente que solamente un 8% de los candidatos va a llegar, sí, porque claro, hay muchísimo candidato. Sí. De pronto, ¿por qué tanto candidato al Consejo? ¿Usted ha podido mirar eso? O sea, ¿será que la ven fácil? Y esto no es nada fácil. La gente la ve fácil y es bien complicado. Yo tenía mucho susto de regresar. Yo la vez pasada que me lancé, lo hice realmente con mucha gana y todo, pero la experiencia fue bien dura y yo no quería volver a aspirar. Ahorita, pues tenemos tengo una base con la Iglesia Cristiana y de ahí partimos y un trabajo que se ha realizado. Entonces, por eso se aspira, pero es difícil. O sea, sacar un voto es complicado. Si convencer a alguien, además que Jairo Alfonso, la gente ya no cree en los políticos. Eso es lo más terrible, porque uno les habla y ahí mismo le rechazan, pero cuando lo escuchan, algunos cambian el concepto, otros siguen radicales en su voto en blanco. Bueno, él es Jairo Alfonso Mariño, candidato al Consejo Partido de la U, número 6.